Bueno, Juan Carlos. Sí, ¿cómo les va? Ahí estamos. Vamos, lo logramos. La vencida es la vencida. Bueno, muy bien. Yo no sé hasta dónde me escucharon, ¿no es cierto? Por la duda. Hagamos una síntesis y dale. Sí, quiero poner el énfasis, no tanto en todo el tema del tipo de cambio, las LELIC, toda la cuestión del sistema financiero, que todo eso obviamente podríamos hablar. A mí lo que me preocupa es la situación social, que creo que se va a seguir agravando, como siempre con las devaluaciones, ¿no es cierto? No descubrimos nada. Los claro. formadores de precios aumentan todo, los salarios y las jubilaciones no, las pymes siguen sin vender. O sea que la conferencia de prensa de este hombre es para el Fondo Monetario, para los mercados, pero nunca para responder a la situación social que en la Argentina es gravísima. Para mí ahí hay un nudo que creo que se va a complicar, ¿no es cierto?, en los próximos días. Es una cuestión venenosa que está planteada y, en fin, en general todo el mundo pone el acento en el tipo de cambio y si el dólar está estable o no está estable. Y por supuesto que ese es un gran tema, pero para mí está el otro, ¿no? ¿Y alcanzarán estas medidas que ellos creen socialmente ayudar? ¿Van a poder recuperar un poco a la gente? No me lo imagino. Con estas medidas no lo van a recuperar porque son de una tibieza y de un mecanismo ese de alivio que ellos le llaman, que sí. En realidad no tiene impacto en la vida real de la sociedad, a mi juicio, y reitero, creo que lo que se va a agudizar es la complicación de la situación económica y social, empezando por los más humildes. Las pymes siguen con tasa del 70-80% anual, no hay ninguna alternativa. Todo eso que hicieron de que van a hacer una moratoria, en definitiva le están diciendo vengan a pagar que te doy plazo. Y las pymes lo que necesitan es que se las declaren emergencia, que haya una moratoria y que haya una política de fomento y otras tasas, cosa que este gobierno no va a hacer porque va contra su naturaleza. Aumentar los salarios no los van a aumentar ni las jubilaciones. De las jubilaciones ni hablan. Entonces yo el panorama social lo veo complicándose y después sí puede ser que mantengan la estabilidad del dólar. Lo que no tengo claro que va a ser el fondo. Desde el punto de vista político, uno tendría que pensar que lo van a seguir apoyando este gobierno. Pero por el otro lado está el tema de las calificadoras, ¿no es cierto? Que tuvimos dos en estos días, Fitch y Moody's, que le bajaron la calificación a la Argentina. O sea, creo que el panorama está bastante oscuro para el gobierno. Pero el principal es la pérdida de legitimidad. Bueno, te agradecemos, Juan Carlos, sé que fue un poquito accidentado, pero volveremos a comunicarnos de vuelta para tus análisis que políticos. Volvemos seguro. Seguro, me gusta. Volvemos seguro, eso sí. Seguro, bueno, te agradecemos, Juan Carlos, y te esperamos en próximas emisiones de Economía. Gracias. Bueno, cómo no, chao, un abrazo. Pasó Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, dirigente del Partido Solidario, tercer candidato a senador por el Frente.